Envió su saludo, su esposa se comunicó, nos agradece siempre el estar ayudándonos mutuamente en cuanto al ministerio y sosteniéndonos también y teniéndonos siempre en cuenta y presentes, así que envío sus saludos también. Y para quienes no estuvieron ayer, hemos tenido un lindo encuentro también en la presencia del Señor, nos visitó el pastor Norberto de Zeta, de la Iglesia Bautista de Rafael Calzada, hasta hace poco presidente de la Asociación de Pastores de la Zona Sur, y nos ha bendecido con su mensaje. Y te quiero decir de manera personal, y el pastor de Zeta me lo confirmó ayer con sus expresiones, su esposa también compartió esto, dijo, sí, qué lindo que está el templo, ¿no es cierto? Y es el templo es el edificio, ellos no conocían, hacía mucho, era la primera vez que él estaba aquí, y su esposa también, así que se maravillaron de lo que es el edificio. Pero obviamente que no quedó allí esa alegría y ese gozo, sino que particularmente me hicieron expresión de cuán linda iglesia. Cuando se habla de iglesia, se habla de los miembros de la iglesia y de la gente que somos todos nosotros, de la familia. Dice, qué lindo espíritu, qué linda familia que hay. Así que eso a todos nosotros nos debe enorgullecer sanamente, mucho más a un pastor que escucha a otros pastores hablar así, obviamente que enorgullece. Pero yo digo que confirmó mi sentir, ustedes saben, desde siempre el afecto y cariño que guardamos, no solo yo, sino toda mi familia, hacia toda la iglesia. Y en este tiempo de aniversario y de celebración, el Señor volvió a traer eso a mi mente y a mi corazón, por lo cual tengo que estar sumamente agradecido y lo sigo disfrutando. Y quiero seguir siendo partícipe también de todo ello. Y tiene que ver con cuán linda que es la iglesia. Cuán linda que es la iglesia. Qué gozo la iglesia, qué alegría, qué felicidad, qué bueno. Qué preciosa familia que somos y el Señor va conformando en este lugar. Así que es un enorme motivo de gratitud. Un enorme motivo de gratitud. ¿Qué tendrá el Señor de aquí en más para todos nosotros? Hasta aquí Él nos ha guiado, nos ha traído en distintas etapas, distintos momentos, distintos tiempos, pero aquí estamos. Y la idea siempre es hacer una mirada hacia atrás, no quedarnos mucho tiempo mirando para atrás, solo para reconocer cómo Dios ha estado obrando en todo este tiempo. Una mirada al presente y ver bien dónde estamos parados y cómo estamos, pero sobre todo mirar hacia lo que Dios quiere que miremos y veamos, esa visión, ese desafío que Él abre delante nuestro, y entonces fijemos nuestra atención y nuestro foco allí, para saber hacia dónde nos tenemos que dirigir desde acá, desde la hora, desde el así como estamos, hacia lo que Dios quiere seguir haciendo en su plan y en su propósito para con la iglesia. Por lo tanto, no debemos estar tanto reflexionando cómo me gustaría a mí que fuera la iglesia de aquí en más, aunque podríamos hacerlo. Yo creo que más importante de eso sería que vos y yo pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón qué iglesia quiere Dios tener de aquí a 5 años, de acá a 10 años, a 15 años, a 20 años o a 31 años más. Y espero que el Señor nos mantenga a todos con vida antes de que el regreso nos llame, así podemos disfrutar de eso. ¿Qué iglesia querrá Dios formar de aquí en más? ¿O seguir formando de aquí en más? ¿Qué iglesia querrá Él encontrar dentro de determinada cantidad de años hacia adelante? Entonces tenemos que buscar ese deseo de Dios. Ese deseo de Dios, ese propósito de Dios. Y hacer que ese sea mi deseo, el deseo personal de cada uno de nosotros. Que ese sea el propósito individual y particular de cada uno de nosotros. Y sea el propósito y el deseo de toda la iglesia alcanzar ese propósito. Y entonces podríamos decir, Señor, aquí está, con imperfecciones, con nuestras humanidades a cuestas y con todo lo que sea, pero con tu ayuda, tu guía, tu dirección, tu poder, tu presencia, podemos traerte esto y ofrecerte esto. Y imagínate cómo se sentirá el Señor en aquel tiempo, en ese momento. Yo creo, sinceramente, que Él va a volver a repetir el gozo que a lo mejor está sintiendo hoy por estos 31 años de iglesia. Y Él se va a volver a contentar y decir, bien, bien. Claro, yo no esperaba perfección de parte de ustedes. No importa eso, pero he visto sus actitudes, su espíritu, sus iniciativas, sus deseos, su sinceridad, su búsqueda de integridad, su búsqueda de santidad, su búsqueda de actitudes realmente cristianas que reflejen a Cristo en sus vidas. Así que, bien, sobre mucho les pondré. Entren al gozo del Señor. Así que probablemente esto pueda acontecer si no estoy presente. Cuando nos encontremos todos en la gloria con el Señor, cuéntenme lo que hayan estado en este tiempo acá. Y después me cuentan que voy a estar ansioso y deseoso de saber qué ha acontecido. Por la gracia de Dios también está en medio nuestro en esta noche de toda la familia del pastor Luis Guillermo Daglio, su esposa Marita, sus hijas preciosas. Damos gracias que están aquí. Y ellos han compartido, sobre todo Luis Guillermo, a través de sus mensajes, sus predicaciones. Él nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido a través de él también en diversas oportunidades. Y así que es una enorme alegría que ellos puedan compartir este tiempo con nosotros. Quizás Luis Guillermo quieras compartir algún saludo, algún mensaje, alguna palabra de parte de Dios. Si es así, entonces podés venir y tomar un micrófono aquí y compartirlo con nosotros. Gracias nuevamente por todo lo que nos has brindado en cada oportunidad que pudimos recurrir a vos, y Dios te ha estado usando también para edificar su iglesia en este lugar. Como gustes, allí está. Hola, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Gracias por invitarme, estoy muy contento en esta noche de compartir con ustedes estos 31 años. Estoy muy contento porque cuando la iglesia se constituyó, hace 31 años atrás, yo no había nacido. No sé cuántos me creen eso. No. Tenía unos 12, 13, 14 años. También estoy muy contento porque ustedes saben que me une una amistad muy linda con el pastor Turovsky. Y cada vez, de tanto en tanto, nos llamamos por teléfono, nos encontramos en el centro y nos invitamos a comer. Y generalmente el pastor me invita a comer a un local de comidas rápidas, para no decir la marca que ustedes ya saben. Pero la última vez me tocó a mí y lo llevé a un coqueto restaurante con manteles y menú a la carta, así que no sé lo que me va a tocar la próxima vez cuando él tenga que invitarme a mí, así que estoy ya, se me está haciendo saliva en la boca de lo que el pastor Turovsky me va a invitar a comer. ¿Cuántos dicen amén? Otra hamburguesa. Bueno, la verdad que bromas aparte, estoy contento de compartir con ustedes. Quería simplemente dejarles un pensamiento que el Señor puso en mi corazón. Si quieren acompañarme a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, la unidad del Espíritu, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, comenzando desde el versículo 1 hasta el versículo 6, nada más, un pensamiento nada más, para dejarles en esta noche. Con motivo de este aniversario tan lindo que ustedes están celebrando. Y coincido con el pastor que realmente el templo está muy lindo. La última vez que yo vine no estaba este cielo raso con estos paneles y tampoco estaba el cañón. Se llama cañón eso, ¿no es cierto? Bueno, alguno dijo que cómo puede ser que adentro de una iglesia haya un cañón. Porque eso habla de guerra o alguna cosa así. Pero la verdad que se llama cañón, es así. Pero dice la palabra del Señor, si ya la tienen, Efesios capítulo 4, desde el versículo 1, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad del Espíritu. Fíjense acá, no sé cuántos han notado, cuántas veces, cuántas cosas dice Pablo que unen a esta iglesia de Éfeso. Dice que tienen un cuerpo, un espíritu, tienen también una esperanza, tienen un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Todas esas cosas unían a la iglesia de Éfeso. En particular, llama la atención que son siete cosas que unían a la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo lo destaca. Y yo quería recordarles, no sé si alguna vez les conté, la historia de la iglesia de Jeonnam en Corea. Ustedes saben que Corea todavía hoy está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Y en Corea del Norte impera el comunismo, que es una teoría política que rechaza el cristianismo, y en Corea del Sur hay libertad y el cristianismo ha crecido gracias a esa libertad. Y en un tiempo que había guerra, había una iglesia que estaba más o menos en el límite entre las dos Coreas, y Corea del Norte hizo una incursión en el terreno de Corea del Sur y llegó hasta el lugar donde estaba esta iglesia y la destruyó toda. Y la iglesia de Jongnak terminó completamente destruida. Cuando pasó el tiempo y la guerra terminó, los miembros de la iglesia de Jongnak volvieron al lugar donde había estado su templo y con mucho esfuerzo y con muchas ofrendas y con mucho dinero la reconstruyeron totalmente. ¿Por qué? Porque estaban unidos, porque estaban juntos, porque se querían, porque se amaban, porque amaban al Señor y porque nada los iba a detener. El verdadero capital de la iglesia no es el templo, que está muy lindo, con este color verde de esperanza, ¿no es cierto? Sino que el verdadero capital de la iglesia está en la unidad que ustedes tengan y que ustedes se sientan unidos en esas siete cosas que el apóstol Pablo le decía a los efesios. Yo no quisiera traerles malos pensamientos, pero ¿qué pasaría si todo este hermoso templo, por ahí el pastor me va a decir, no, ¿cómo decís así? Pero ¿qué pasaría si algo pasaría con este templo tan hermoso? Y bueno, allí estará la fe de la iglesia, la unidad de la iglesia para levantarse y seguir adelante otros 31 años más. Y eso que pasó en Corea, pasó también en la Argentina. Hace poco me contaron que la iglesia de Cipolletti o de Plotier, era una iglesia que predicaba en contra de las adicciones y del paco y todo eso, y parece que a alguno eso le molestó. Tiró una bomba de fuego sobre el techo y el templo se quemó. La iglesia tuvo que buscar una nueva estrategia para reunirse. Se empezaron a reunir en casas, en células, pero la unidad de esta iglesia hizo que ese acontecimiento, que aparentemente era en contra de ellos, hizo que ellos crecieran y se multiplicaron, y ahora son una mega iglesia, o una iglesia más grande por lo menos. ¿Por qué? Porque estaban unidos y juntos en el Señor. Así que yo los animo en el nombre del Señor, que sigan juntos, que sigan unidos, que me inviten de tanto en tanto, si les gustan, y que Dios les bendiga para que siempre puedan estar juntos y unidos, y que la verdadera unidad no está en el templo, sino en cada uno de los creyentes que aman al Señor y le sirven de todo corazón. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, Luis Guillermo, también entonces. Y bueno, ya saben, cuando quieran tener un excelente amigo que los haga dejar tan bien delante de los demás, pueden contar con la amistad de Luis Guillermo. Y eso que es su comida favorita, solo por eso siempre vamos, cuando a mí me toca invitarlo, al mismo lugar. Muy bien, en nuestro canto, en nuestra alabanza, ustedes han visto, hemos estado aprendiendo algunas canciones nuevas, y todas estas tienen que ver con el desarrollo del Congreso Juvenil Nacional Bautista que se desarrolló en Santa Fe y Paraná hace pocos días, y de lo cual nuestros jóvenes y adolescentes que han participado han estado trayendo entonces y ahora están compartiendo con todos nosotros. Pero ellos nos han dejado aquí una nota que tengo que la obligación de leer y compartir con todos. Dice: gracias hermanos, a toda la iglesia, gracias hermanos por ser de inmensa bendición para nuestras vidas al ayudarnos a participar del 39 Congreso Juvenil Nacional, y por sus constantes oraciones por todo el grupo de adolescentes y jóvenes. Gracias. Nos están dejando como palabra Filipenses 4, del 4 al 7, y nos participan del lema que reunió en esta oportunidad, que es: somos protagonistas de una nueva nación. Somos protagonistas de una nueva nación, dice Amén Santa Fe y Paraná 2009. Así que gracias a todos los adolescentes que han podido ir y por permitirnos también la posibilidad de respaldarles en todos los aspectos que hemos podido y han estado a nuestro alcance, y sobre todo que el propósito de eso pudiera cumplir en las vidas de ustedes al permitirles ir, y todavía de aquí en más también, no solo en la oportunidad de estar allí presente. Gracias a toda la iglesia también por siempre estar respaldando en oración y en todos los otros aspectos todo el ministerio juvenil también. Sigamos orando por todos ellos. Abramos nuestra Biblia en el libro del profeta Ageo, ¿eh? Y aquí vamos a tener ahora, Ageo, la primera vez que escucho ese nombre. Pero está en la Biblia, ¿eh? Es un profeta, ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, unos cuantos versículos, en dos capítulos, 38 versículos ha escrito Ageo. Y entonces vamos a tener una lectura allí y luego la vamos a complementar con alguna otra parte que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Es un poco más fácil de encontrar. Si le cuesta encontrar Ageo en el índice de las Biblias, siempre están los nombres y las páginas en las cuales se puede ubicar, así que podemos buscar esa ayuda y enseguida ubicarlo. Bueno, libro del profeta Ageo, dice en el capítulo 2, desde el versículo 4 en adelante: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí la palabra y la profecía de este siervo de Dios, que está dada en el contexto del regreso de aquellos que habían estado cautivos en Babilonia y que debían estar llevando a cabo el propósito de Dios, la indicación de Dios, la instrucción de Dios, que era reedificar el templo, que obviamente había quedado en ruinas. Y ellos tibiamente iniciaron la obra, pero luego, por negligencia, por dejadez, por descuido, ellos fueron abandonando la obra y no la continuaron. Por lo tanto, nunca se llegó a reconstruir todavía la reedificación del templo o el templo mismo. Y entonces Jehová Dios les está indicando nuevamente el que se esfuercen, el que cobren ánimo y que se pongan a cumplir el propósito que Dios les había indicado, que era reconstruir la casa del Señor. Claro, en aquel momento se estaba tratando realmente del edificio, ¿no es cierto?, del templo, de levantar nuevamente sus muros, de reconstruir cada uno de los lugares, del santuario, etc. Pero de todas maneras, esta palabra del profeta Ageas la podemos tomar para nosotros hoy y aplicarla a que podamos estar atentos y continuar el propósito que Dios tiene ahora para con nosotros, no ya para el pueblo de Israel en aquella época. En aquel momento Dios tenía el propósito específico de que su pueblo reconstruyera la casa, edificara casa a Jehová. El propósito de Dios hoy es usarnos a nosotros para seguir edificando su iglesia. Ya no el templo, ahora es la iglesia, que somos nosotros. Él quiere seguir edificando la iglesia, Él quiere seguir extendiendo su reino. Y nos indica a nosotros, de igual manera que a su pueblo en aquel momento, varias cosas. Entre ellas, cobrar ánimo, esforzarnos, participar de esa misión y de esa tarea, ser instrumentos en sus manos, etc. Y al mismo tiempo, entonces, nos advierte del hecho de que no caigamos en el descuido, de que no caigamos en la dejadez, de que no haya nada que nos pueda desenfocar de eso y distraer de este propósito y de esta misión que Dios nos está encomendando. Por lo tanto, lo que encontramos aquí, recordemos que el pueblo de Israel había llegado a determinado momento en su vida y en su historia. No vamos a analizar ahora los detalles de ese momento y de esa historia. Lo que sí podemos tomar es que Dios se presentó en ese momento de la historia de Israel y les presentó un desafío, les presentó una visión, les reveló sus propósitos. Con toda claridad y en el contexto de algunas promesas que Él hizo a su pueblo para que las tuvieran en cuenta también. Hoy para nosotros, así como lo fue para el pueblo de Israel, es un día en el cual Dios nos revela propósito, nos sigue revelando visión, nos sigue presentando desafíos y propuestas de parte de Él para que nosotros como su pueblo estemos encaminados en ese propósito, estemos en pos de ese desafío, estemos también esforzándonos y cobrando ánimo unos a otros para que podamos ir al cumplimiento de ese propósito y de cada uno de esos desafíos. En definitiva, siempre se trata en el propósito de Dios de que su iglesia avance, de que su iglesia y de su pueblo crezca, de que su pueblo, nosotros, sigamos expandiéndonos, sigamos extendiéndonos y sigamos desarrollándonos también para su gloria y para su honra. Y esto, en términos generales, nos va a tocar hoy. El desafío y el propósito de Dios a seguir edificando su iglesia. En realidad, como sabemos, Él edifica, pero nosotros somos instrumentos para que Él pueda llevar a cabo esa edificación. Así que hoy también es día de visión, es día de desafío, es día de revelación del propósito y de la voluntad de Dios, que a lo mejor puede ser repetitivo porque es un propósito general para todos nosotros. Sin embargo, en los días sucesivos, en las reuniones sucesivas, en los encuentros sucesivos, vamos a encontrar también la revelación más específica y más particular de Dios para cada uno de nosotros, o para nosotros como pueblo suyo que somos también. Por lo tanto, el propósito de Dios es para este tiempo con nosotros edificar su iglesia, continuar con la edificación de su iglesia. Él hace 31 años y quizás varios años antes también viene edificando esta iglesia. Lo vino haciendo a través de hermanos y hermanas, de siervos y siervas de Él, que estuvieron dispuestos a seguir sus propósitos, a recibir esa revelación de sus planes y entonces a poner manos a la obra para llevar a cabo el cumplimiento de esos planes. Y por eso hoy estamos aquí, en el punto en el cual estamos. Pero todavía el Señor se propone seguir edificando su iglesia de aquí en más, de aquí en adelante. Y ahora los instrumentos somos nosotros. No son aquellos que fundaron la iglesia hace 31 años, ni que le dieron origen, ni que la sostuvieron y la expandieron en los primeros años de su vida. Ya prácticamente quedan muy pocos de aquellos hermanos que por la gracia de Dios, bendecidos por Él, abrieron este lugar, lo iniciaron, lo comenzaron. Así que imagínate que aquí no había nada, sino solo pasto o tierra. Y las primeras fotos nos van mostrando de a poco cómo fue constituyéndose la obra en este lugar. Como decía nuestra hermana, con esa carpa inflable. Pero esos eran instrumentos. Lo que había era que cada uno de ellos, muchos o pocos, participaban activamente en la obra del Señor. Y le servían a Él de todo corazón. Y participaban en la evangelización con toda pasión también. Y eso es lo que Dios bendijo. No los bendijo porque pusieron una carpa. La carpa era solo el ámbito en el cual ellos iban a llevar a cabo la misión que Dios les había encomendado y que tenían en sus corazones. Y así comenzaron luego a poder echar cimientos de todo el sector contiguo y luego a levantar sus paredes y a traer unos gigantes canalones que algunos, quizás la mayoría, hemos conocido, que han traído desde Liniers. No sabemos cómo, yo no me explico cómo, pero los han traído hasta aquí por su peso y por su sensibilidad y los han colocado como techo y han quedado allí durante tantos años. Y así se fue construyendo la iglesia con esfuerzo, pero ese esfuerzo fue bendecido siempre por Dios y fue multiplicado. Y por eso la iglesia fue creciendo, no solo en espacio, en ámbitos, sino fue creciendo como cuerpo de Cristo en este lugar. Y a través de estos años, muchos hemos llegado hasta aquí, muchos hemos encontrado a Cristo aquí, hemos recibido salvación de Él aquí en este lugar. Y otros ya han venido siendo hijos o hijas de Dios, pero que Él ha traído aquí con un propósito y Él sigue obrando de esta manera y tiene que seguir obrando de esta manera. Y vos y yo tenemos que darnos cuenta de esa realidad. El propósito de Dios sigue siendo, de manera general, seguir edificándonos, a vos y a mí, a todos nosotros como iglesia. Él pretende llevar a cabo una iglesia que puedan disfrutar todos, que podamos seguir disfrutando todos, no todos los que aquí estamos o todos los que formamos parte de esta familia. Él está teniendo en su mente y en su corazón una iglesia que puedan disfrutar todavía muchos que aún no están en este lugar y en esta iglesia, pero que están aquí alrededor, aquellos que están en contacto contigo, en tu trabajo, en tu propia casa, en tu lugar de estudios, en el barrio, tus vecinos. Él tiene en su corazón muchas personas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, matrimonios, ancianos, que vengan a este lugar y puedan disfrutar de su familia y ser parte de su pueblo. Una iglesia que puedan disfrutar todos. Él pretende llevar a cabo una iglesia que glorifique y honre su propio nombre, por supuesto, también del propósito final. Por lo tanto, y otra vez de manera general y descriptiva, Él pretende realizar una iglesia pujante, una iglesia victoriosa, una iglesia dinámica, una iglesia unida, una iglesia madura, una congregación gozosa, una iglesia revestida con poder de lo alto, una iglesia sana, una iglesia madura, una iglesia santa y una iglesia valiente, entre otras cosas también. Una iglesia de estas características probablemente el Señor se esté proponiendo hacer. Por lo tanto, llegado a este punto, nosotros tenemos que decir, tenemos que reflexionar y tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Hoy debemos ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos por las grandes cosas que el Señor ha hecho hasta aquí en la iglesia. ¿Te parece que Él ha realizado poco? Tenemos que ser muy reconocidos de todo lo que Dios ha estado haciendo, y no ha sido poco, y han sido grandes cosas las cuales el Señor realizó a través de la mano de cada uno de sus siervos, de sus hijos y de sus hijas, de los miembros de la iglesia, en cada momento de la historia de la iglesia. Bien agradecidos. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho hasta aquí, en medio de tu pueblo y con tu pueblo en este lugar. Debemos ser agradecidos a quienes han edificado hasta aquí la iglesia bajo la guía del Señor. Y hay muchas personas. Y tenemos que ser agradecidos, reconocidos a cada uno de ellos y a todos ellos que han participado. Muchos de ellos están ya en la presencia del Señor. Algunos otros no, y están sirviendo al Señor en otros lugares. De una u otra manera tenemos que ser agradecidos a Dios por todos ellos. Y tenemos que ser agradecidos porque indudablemente ellos también habrán sentido que estaban sembrando con lágrimas. Y probablemente muchos de ellos que sembraron con lágrimas no tuvieron oportunidad de también cosechar con regocijo. Y muy probablemente nosotros en estos últimos años hemos estado también cosechando con regocijo aquello que ellos sembraron con lágrimas. Por tanto, tenemos que ser muy agradecidos por ello. Nosotros estamos disfrutando probablemente mucho del fruto de aquellos que sembraron y hoy no lo pueden disfrutar. Tenemos que ser agradecidos por aquella gloria primera entonces que el Señor derramó y dejó en la iglesia durante todos estos años y aún perdura también. Pero, además de ser agradecidos, tenemos que ser comprometidos. Ahora es nuestro tiempo también. Ahora es nuestro tiempo. Como decíamos ayer, ahora nos toca a nosotros escribir la parte de la historia de esta iglesia. Y debiéramos hacerlo de tal forma, no solo que dentro de 31 años Dios se sienta honrado y glorificado por lo que nosotros hicimos en esta parte de la historia, sino también para que aquellos que nos sucedan aquí en su voluntad y en su gracia puedan también reconocer todo lo que nosotros hemos hecho durante este tiempo, puedan reconocer que hemos trabajado con esfuerzo, que hemos trabajado por la unidad, por la santidad, que hemos tenido buen ánimo, que hemos sabido superar cualquier dificultad o obstáculo que se presentara con la ayuda del Señor, y que llevamos la iglesia entonces más allá de lo que la habían llevado aquellos que nos dejaron este legado hoy. Nuestros hijos, probablemente tus propios hijos, vayan a disfrutar de esta iglesia y de lo que nosotros permitamos hacer a Dios en este tiempo, de aquí a 5, 10 o 15 años más. Qué bueno sería que nuestros propios hijos pudieran reconocernos en un encuentro y en una reunión de aniversario a todos nosotros los padres, diciéndonos: les damos gracias delante de Dios por todo lo que hicieron durante estos años y por la iglesia que ahora nos están dejando a nosotros. Así que ahora debemos estar comprometidos, vos y yo, como decía este pasaje de Ageo, por ir en pos de la gloria postrera que Dios dijo va a ser mucho mayor que la primera. Hay mucho más de parte de Dios. Entonces tenemos que tener esta visión y esta disposición, este compromiso en ese espíritu de gratitud que mencionábamos recién. Ir en pos de la gloria postrera que es mucho mayor que la que hemos tenido hasta aquí. Debemos estar comprometidos en la edificación de la iglesia, en la edificación de la iglesia que Dios quiere edificar. No descuidarnos en esos aspectos como se descuidó el pueblo de Israel en esa oportunidad. No abandonar esta obra de edificación, sino ser partícipes, constantes, permanentes, responsables, ejercer una participación valiosa y positiva siempre para lograr cada día un poquito más acercarnos a ese modelo y aquello que Dios tiene en su mente y en su corazón hacer con nosotros. Recordá lo que en tiempo de Nehemías ocurría cuando tuvieron que reedificar otra cosa, pero en aquella oportunidad no fue el templo, no era la iglesia, sino que eran los muros de la ciudad. Y entonces Nehemías les comparte esta visión de parte de Dios igualmente y los desafía. Nuevamente, Dios se presenta y abre visión, desafío, propuesta. Y entonces el pueblo, una vez que recibió la palabra de Nehemías y todo lo que él les contó, el pueblo dijo: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Esa es la actitud que tenemos que tener hoy frente a este desafío de Dios. Hermano, nos tenemos que levantar. Hermana, tenemos que seguir levantados o en pie. Debemos estar unidos en este sentido y edificar. Recordad que en el propio pasaje de Ageo Dios estaba diciendo: y trabajad. No podemos quedar de brazos caídos ni de brazos cruzados. Nuestros brazos deben estar activos en el Señor para que los use en esta edificación de su iglesia, así como usó los brazos de todos aquellos en el pueblo para ir poniendo ladrillos o cemento y la masa para pegarlos y unirlos, etcétera, y así levantar nuevamente el muro. Hermanos, nos tenemos que levantar y edificar y esforzarnos y trabajar con nuestras manos para el bien de nuestro Dios, para su gloria, para que la gloria postrera sea mayor, para que lo podamos disfrutar, experimentar, para que su nombre siga siendo exaltado y engrandecido también por todos nosotros. Agradecidos y comprometidos, entonces, este es el propósito de Dios: edificar su iglesia. Tomemos unos instantes para desarrollar un poquito más acerca de esta etapa de edificación de la iglesia. En el capítulo 54 del libro de Isaías, del profeta Isaías, en el versículo 2, la palabra de Dios llega a su pueblo también y les dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Entonces, en este aspecto y con estos aspectos se desarrolla la edificación de la iglesia y se lleva a cabo el cumplimiento del propósito de Dios. En definitiva, ensanchar y extender, en primer lugar, nos está dando una de las dimensiones en la cual se debe verificar esta edificación. Él está explicando esto otra vez. Se presenta a Dios en un momento, en determinado momento. Bueno, no tan bueno, excelente, en un momento. Él se presenta y presenta el desafío. Y presenta la visión, y presenta la propuesta, y les revela su propósito, y les dice: extiendan y ensanchen y extiendan. Es decir, que ya había cierto espacio cubierto. Ya había cierto espacio cubierto, ya había cierto alcance. Sin embargo, Dios no está conforme y dice, continúen, no detengan, no bajen los brazos, continúen, ahora extiendan, dice el Señor, y nos dice el Señor también, y ensanchen. Mira, hay aquí una relación importante. Para ensanchar en la dimensión horizontal, para nosotros ensancharnos en la dimensión horizontal, esto viene atado y ligado indisolublemente a la dimensión vertical. No vamos a poder ensanchar a menos que alarguemos en la dimensión vertical también. ¿Se da cuenta de la relación? No va a haber crecimiento, no va a haber más abarcación que podamos realizar en su nombre, a menos que también desarrollemos al mismo tiempo nuestra relación con Dios. Y mientras esta relación con Dios se mantenga creciente, dinámica y cada vez más profunda, entonces sí será posible llevar a cabo un ensanchamiento. Y esto está hablando entonces del crecimiento de la iglesia por medio de la evangelización. Y dice, ensancha, extiende. Y si llegamos hasta acá, tenemos que llegar más allá todavía y llegar a cubrir otros lugares. Y si estamos teniendo determinados hogares abiertos para compartir el mensaje con aquellos que no lo conocen, todavía podríamos abrir más hogares para hacer lo mismo en otros lugares también. Y tenemos que ver entonces que esta metodología requiere mucha creatividad de nuestra parte en este momento. No se trata de hacer las cosas por hacerlas. No se trata de que porque tenemos que evangelizar hagámoslo de cualquier manera. Aunque en el fondo podría estar bien. Tenemos que ser creativos en el Señor para ver cuáles son las mejores maneras de predicar su palabra. En este tiempo, en este contexto, en esta ciudad, a esta gente que está aquí. Porque no es lo mismo predicar el mensaje de salvación y evangelizar en este lugar, en este tiempo y con esta gente que está a nuestro alrededor, que hacerlo en cualquier otro lugar de nuestro país. No es lo mismo hacerlo entre comunidades aborígenes que hacerlo aquí. No es lo mismo hacerlo en la capital federal que hacerlo aquí en este lugar. Así que tenemos que ver cuáles son las mejores estrategias y formas y metodologías para que podamos llevar la palabra de Dios inalterable y que permanece para siempre. No le vamos a modificar nada de lo que significa el mensaje en sí, solo vamos a modificar y adaptar la forma en la cual vamos a llevar ese mensaje a todos los demás. Así que tenemos que ensancharnos y extendernos. Y esto entonces está requiriendo esta creatividad de la cual estábamos mencionando. Luego dice, además de ensanchar y de extender, dice alarga. Alarga tus cuerdas, alarga tus cuerdas. Por supuesto que está tomando como imagen aquellas tiendas de campaña que el pueblo tenía en aquel tiempo, ¿verdad? Un pueblo en peregrinaje continuo. Y entonces ellos tenían estas tiendas que armaban allí donde permanecían durante un poco de tiempo. Y luego iban a otro lugar, las desarmaban, las levantaban y así las armaban en otro lugar. Así que eran tiendas de campaña y él está tomando esta figura como que el pueblo de Dios es esta tienda, ¿no es cierto? Que nosotros, la iglesia, es esta tienda. Y cuando él dice ensancha y extiende, nos está hablando a nosotros la iglesia y está hablando acerca de la evangelización también. Y ahora nos dice también alarga las cuerdas. Y está en plural, no es una sola, y las cuerdas serán y son aquellas que sostienen la tela de la carpa de la tienda. Aquellos que tienen carpa y salen en carpa, ¿cuántos han salido en carpa acá de paseo, de picnic? Unos cuantos, levanten la mano sin temor. Saben que las cuerdas son importantes, sostienen la tela, el techo, el sobretecho, las distintas partes de la carpa no quedan sueltas, ¿no es cierto? Y con esto quedan sostenidas. Las cuerdas son las que dan sostén, entonces. ¿Qué es lo que sostiene el ministerio y la extensión y la edificación de la iglesia? Estos son entonces los recursos con que la iglesia cuenta. ¿En qué se sostiene el ministerio de la iglesia? Y yo te quiero decir algunos de ellos. En primer lugar, se sostienen recursos humanos. Dios se ha propuesto utilizar seres humanos a nosotros para llevar a cabo su obra, y la obra de extensión de su reino y la obra de predicación de la salvación en Jesucristo. Dios se ha propuesto esto, usar seres humanos. Estos son los recursos con que la iglesia cuenta, entre otros, para llevar a cabo la obra. Pero en este caso dice alarga, así que tiene que haber más recursos humanos todavía para seguir edificando la iglesia y para llevarla a que ésta sea dentro de unos años todo lo que Dios quiere que realmente sea. Al hablar de recursos humanos estamos diciendo necesitamos más líderes, más siervos y siervas de Dios que Él pueda constituir en líderes. No que alguno pretenda constituirse a sí mismo en líder, sino dejar que Dios constituya en líder a quien tenga Él en su propósito constituir. Y mientras tanto, si no serás un excelente siervo o sierva de Dios, porque no se trata de categoría, ni de jerarquía, ni de prioridad, sino solo de roles y de funciones. Por lo tanto, si Él no te está colocando dentro de ese grupo que pareciera tan intocable y al cual todos quieren acceder, que es el grupo de liderazgo, tu vida no se acabó ni tu ministerio se acabó. Así como la Biblia nos habla de que había pastores, profetas, evangelistas, maestros, y bueno, lo importante es que vos seas todo lo que Dios quiere que seas realmente en la iglesia. Si a partir de ello hay liderazgo o no, está sirviendo al Dios Todopoderoso y eso es lo que tiene que acontecer. Pero necesitamos más personas que puedan estar en condición de que Dios los constituya en líderes. No solo eso, de que Dios los constituya en maestros. Más siervos y siervas de Dios en este lugar, que Dios los pueda constituir en músicos. Más de los que tenemos. Por eso dice alarga. Más. Y que Dios pueda tomar muchos de nosotros y constituirlos en directores. Y que Dios pueda tomar a muchos de nosotros y constituirlos en predicadores y en pastores, en misioneros, en lo que Él se proponga. Dice, alarga aquello que sostiene el ministerio y en este aspecto de los recursos humanos somos nosotros. Más líderes, más ministros, más maestros, más siervos, más pastores, más músicos, más directores, más consejeros, más discipuladores, etcétera, etcétera. Alarga los recursos. ¿Dónde están estos recursos? En primer lugar, están aquí en medio nuestro. Esos recursos están aquí. Y todavía hay recursos que están aquí y que Dios no puede utilizar. Quizás hay aquí recursos que Dios puede utilizar, pero al 20%, al 30%, al 50%. Quizás hay aquí recursos que Dios puede utilizar hoy, mañana no, pasado vamos a ver. Así que en primer lugar, los recursos están aquí. Y en segundo lugar, los recursos están allí fuera. Muchos de los que hoy ni sabemos ni conocemos que están por allí, quizás todavía sufriendo la esclavitud del pecado, en pocos meses, en poco tiempo, en un año, en dos años, Dios los traiga aquí y los constituya en verdaderos siervos y siervas de Él. Y muy probablemente lo haga toda vez que yo me resista a responder a su llamado al ministerio. Cuando Él me diga, te quiero constituir en maestro, y yo me resisto, y yo lo postergo, lo pospongo, lo esquivo, lo eludo, listo, y Él busca, salva, trae, bendice, otorga dones espirituales, levanta y los pone allí donde yo debiera haber estado ya mucho tiempo atrás. Así que inexorablemente va a haber un alargamiento de las cuerdas también, en el aspecto de los recursos humanos. También el ministerio de la iglesia descansa en los recursos ministeriales. No se trata de tener un montón de gente pero sin hacer nada. Toda la gente que hay necesita estar encaminada y ubicada en un consiguiente ministerio. Así que probablemente necesitemos ampliar y alargar los recursos ministeriales. Es decir, que haya más ministerios de lo que ahora están, o que haya los ministerios que están, pero con todavía mayor alcance o mayor profundidad. Y en este sentido ya hemos desarrollado estos aspectos en otras oportunidades, por lo tanto no lo vamos a hacer hoy. Pero necesitamos más ministerios, no porque nos parezcan lindos y atractivos o cómodos o qué buena idea. No, no, necesitamos más ministerios respondiendo a las necesidades y a la demanda de la gente de hoy y de aquí. No tiene sentido llevar a cabo ningún ministerio que no esté apuntado a satisfacer las necesidades o la demanda de la gente que está aquí y en este tiempo a nuestro alrededor. Dios no va a respaldar un ministerio de ese tipo. Por lo tanto, siempre debe estar enfocado con ese propósito último de bendecir a otros y que forme parte de este plan de Dios de edificar a su iglesia. Necesitamos, por lo tanto, recursos humanos, recursos ministeriales, necesitamos recursos materiales. Por la gracia de Dios, Él bendice a su pueblo. Por la gracia de Dios, su pueblo es generoso y da a Él. Y entonces podemos tener aquellos recursos que necesitamos para lo que necesitamos y seguir haciéndolo, no para embellecer el lugar y que esto se transforme en un lugar de atractivo por su belleza arquitectónica, sino un lugar sencillo, cálido, humilde, que mínimamente nos dé las oportunidades y las posibilidades de ejercer el ministerio hacia afuera. Esto es lo único, el propósito único que tiene que tener todo lo que nosotros hacemos ediliciamente. Así que son recursos materiales también. Definitivamente necesitamos recursos espirituales, y de esto es una dones del Espíritu Santo, aquellos que reparte como Él quiere, pero en todo caso que se puedan ir consolidando algunos, desarrollando otros que ya están dados, pero probablemente aparezcan más y nuevos dones espirituales que no han estado presentes hasta aquí. Y esto va entonces a otorgarnos una variedad de dones espirituales con las cuales vamos a poder desarrollar una variedad de ministerios respondiendo a esas demandas que decíamos en un principio. Así que Dios no nos deja, Él va a escoger, va a seleccionar, va a llamar, y en tanto encuentre que nosotros estamos siendo dóciles, sensibles a ese llamamiento y nos disponemos y nos entregamos y tenemos la actitud y el espíritu adecuado, entonces Él nos capacita, nos entrena, nos provee todo lo que necesitamos para desarrollar cada uno de esos ministerios con bendición. Ensancha y extiende. Más evangelización, más hogares, mayor creatividad, alarga, más recursos, debemos buscar, multiplicar todo esto. Por último, dice, refuerza. ¿Refuerza qué? Refuerza tus estacas. Podemos extender las cuerdas, podemos haber tratado de abarcar todavía más. Pero sin embargo, si esas cuerdas que sostienen a toda la estructura y todo el edificio no están bien atadas y clavadas por medio de las estacas, entonces fácilmente todo puede venirse abajo y caerse. Así que también hay que reforzar las estacas. Esto quiere decir colocar estacas que sean sólidas, fuertes, pero además que tengan profundidad para poder resistir. Acordate lo que significó aquella historia donde se menciona de la persona que edificó su casa sobre la arena en contraposición con aquel que edificó su casa sobre la roca. Mientras todo anda bien, nadie nota ninguna diferencia. Y dice, mirá qué linda casa esta, no, pero esta mirá que también que es linda, excelente, son preciosas las dos. Y hasta ahí todo anda bien, como en tu vida y en la mía, todo anda bien y no se nota nada hasta que viene algún viento de tormenta. Hasta que viene una adversidad, a que sopla un viento contrario en mi vida. Y entonces ahí quedan al descubierto, se corre toda lo que estaba tapando, ¿no es cierto? Y se descubre cuál era el fundamento de uno o de otro. Y allí se descubre el fundamento de mi vida espiritual y de la tuya, de cualquiera que está sometido a un tiempo como ese. Y entonces, claro, hubo grande ruina, una se cayó. Porque, y se dieron cuenta, era tan muy linda por fuera, pero su fundamento no era sólido. Estaba hecha sobre la arena. Y en el otro caso, hasta permaneció. También era linda, pero permaneció. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. Refuerza tus estacas. Las estacas de nuestra propia vida espiritual y ahora de la vida espiritual de la iglesia deben reforzarse. Son el fundamento sobre el cual se va a sentar todo lo demás. Porque podremos hacer mucho y alargar y ensanchar y las cuerdas y todo, pero si vos y yo y como iglesia no profundizamos este fundamento, entonces puede venir cualquier viento por allí contrario y echar todo por tierra. Por lo tanto, este refuerza al tener que ver con los fundamentos está hablando que vos y yo tenemos que profundizar en los fundamentos bíblicos. No podemos dejar de prestar atención a la Biblia porque es palabra de Dios, porque es revelación de Dios. Es Dios hablándonos. No podemos ser necios y dejarla a un lado, descuidar la palabra y la aplicación de la palabra a mi vida. Así que los que lo estamos haciendo, muy bien, excelente, pero dice, refuerza. Hasta aquí le has dado cierta profundidad. Ah, refuerza, dale más profundidad si podés. No ceses en este aspecto tampoco. Entonces, tenemos que prestar atención a estos fundamentos bíblicos. Tenemos que prestar atención también a los fundamentos éticos. Fundamentos éticos, aquellos que guardan y preservan la santidad en la cual nuestras vidas deben estar encauzadas y afirmadas. Fundamentos éticos, los propósitos, los principios, las normas de vida que Dios nos presenta en su palabra y que son característicos del cristiano. Principios de vida que yo debo vivir porque son característicos de aquel que le ha dado su vida a Cristo. Nuestro hermano Pastor Dalio nos compartió un pasaje donde decía: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste. Que andéis como es digno significa que esa dignidad proviene de cuando vos y yo buscamos vivir nuestra vida conforme a los principios éticos que surgen de la propia palabra de Dios. Así que tenemos que profundizar en esos aspectos e hilar, como se dice, cada vez más fino. El tamiz se va achicando cada vez más. Si yo antes permitía que pasara un elefante, yo no puedo pasar más un elefante por ese tamiz ético de mi vida. Todavía probablemente pasen algún otro tipo de cosas, pero no, yo no un elefante. Y mi vida día a día debe estar creciendo en este aspecto, porque el tamiz va siendo cada vez más pequeño. Debemos crecer también en los fundamentos espirituales. Por lo tanto, esto indica que no debemos estar viviendo y lejos, sino apartándonos cada vez más de vivir una vida de religiosidad. No debemos caer nunca en el grave peligro del ritualismo, del suponer que por cumplir determinadas cosas estamos desarrollando nuestra vida espiritual por eso mismo. La asistencia a la iglesia está muy bien hacerlo y realizarlo, pero por sí misma no nos va a traer crecimiento espiritual. Eso puede transformarse en un ritualismo, un rito, una costumbre, y puede ser hueco y vacío, puede ser solo el cumplimiento de eso, de un rito. ¿Y que debo venir y asistir? Sí, y siempre. En cualquier momento, en cualquier condición, debo hacerlo. Porque es mi familia y yo no abandono nunca a mi familia, por más que no esté del todo bien. Y bajo ninguna circunstancia me voy a alejar de aquello que más necesito, sobre todo cuando no estoy bien. Por lo tanto, tenemos que profundizar estos aspectos que tienen que ver con el fundamento. Ensancha, extiende, alarga, refuerza, todo eso es lo que Dios nos está llamando a hacer también en este tiempo como parte de la edificación. Veamos qué es lo que nos propone Dios al nosotros encaminarnos en esta tarea. Volviendo entonces para terminar en el libro del profeta Ageo que hemos leído al principio, Ageo capítulo 2, en el versículo 4, Dios está proponiendo que su presencia no faltará. En el versículo 4 del capítulo 2 de Ageo: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Él está con nosotros. Dios está con nosotros. Su Espíritu está con nosotros. Es lo que más adelante va a estar reafirmando en el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y la presencia de Dios está en medio nuestro. Y el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Como cumplimiento de su promesa. Porque Él es fiel y lo prometió. Y ya lo había prometido a su iglesia. Esa iglesia en germen, en nacimiento, que se estaba produciendo antes de que él ascendiera, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enséñenles, bauticen, etcétera, etcétera, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios, la promesa de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y Él está entonces en medio nuestro. Y toda vez que nos propone y nos desafía y nos revela su voluntad, nos reafirma una vez más: y he aquí, yo estoy con vosotros. Y voy a estar con ustedes también. Así que nunca tenemos que perder esta noción y esta conciencia de su presencia. Porque al ir, al avanzar, al andar, la presencia del Todopoderoso estará a nuestro lado. Es la presencia del vencedor. Es la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, la presencia del Salvador. Por eso podemos afirmar que Él es nuestro estandarte y es nuestra bandera. Él está siempre allí con nosotros, es como nuestra insignia, lo que va delante nuestro también. Y en esta promesa de su presencia, esto nos produce ánimo, nos produce aliento, nos produce seguridad, nos respalda con autoridad para todo lo que hagamos y tengamos que confrontar entonces también. Recordad aquel que decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta, iglesia? Dios está en medio tuyo. Y si Él está en medio de nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, no hay que temer, hay que ser valientes. Dios quiere una iglesia de valientes que avancen. No se atemoricen por nada ni por nadie, porque Él, el Todopoderoso, está en medio de su pueblo. Su presencia es lo que está aconteciendo y prometiendo Dios aquí. En segundo lugar, su poder. Él dice, yo voy a estar allí, pero no voy a estar quieto. Dios no se propone ser solo un mero espectador de ver cómo su pueblo se las arregla y va abriéndose camino como puede y luchando con sus propias fuerzas. De ninguna manera. Dios no está inactivo ni pasivo. Muy por el contrario. Dios va a estar presente, pero va a estar obrando y obrando con su poder. Y es lo que entonces está diciendo aquí en el versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Va a haber estremecimiento, va a haber intervención divina, va a haber manifestación de su poder, indudablemente. Así que Él va a estar en medio nuestro de aquí en adelante todavía también, por su fidelidad, pero también va a estar dando estas demostraciones de su poder en sanidades, en milagros, en maravillas, en prodigios, en señales, en portentos, en liberación, en transformación. Dos términos que usa la propia Biblia para denotar la acción del poder de Dios. Y va a ser el poder que nos ayude a derribar y el poder que nos ayude a construir. Va a ser el poder que nos va a permitir arrancar y el poder que nos va a permitir plantar. Va a ser el poder que nos va a ayudar a abrir y el mismo poder que nos va a ayudar a cerrar también en el nombre del Señor. Y eso es poder del Espíritu Santo. Ese poder que nos va a respaldar, que genera y que produce tanto lo que somos como lo que hacemos. Imposible dar un paso adelante si no es contando con la seguridad de la presencia de Dios y junto con ello la intervención del poder del Espíritu Santo. Aquel otro profeta lo decía, no es con ejército, no es con espada, es con el Santo Espíritu de Dios. Y así es como tenemos que avanzar todavía de aquí en más. Qué interesante aquello que ocurrió con Pedro y con Juan, aquellos primeros cristianos, ahí justito después del evento de Pentecostés, narrado en el libro de los Hechos, se produce aquella sanidad del que era paralítico y pedía limosnas a la puerta del templo, y fue sanado, fue puesto en pie, y luego entonces comenzaron a acercarse a aquellos discípulos que lo habían sanado, y a mirar con maravillados, ¿no es cierto?, a aquellos discípulos y asombrados por el poder que estos tenían y ejercían. Y hasta que él dijo, pero paren un poco. ¿Por qué nos miran de esta manera? ¿Por qué se acercan a nosotros como para idolatrarnos a nosotros y reconocernos a nosotros? Como si por nuestro poder, este que estaba paralítico hubiese sido sanado. No fue por nuestro poder. No nos reconozcan a nosotros, no busquen idolatrarnos a nosotros, de ninguna manera. Ha sido por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Así que exalten y alaben su nombre, pero no a nosotros que somos solo instrumentos. Y solo hasta ahí, e imperfectos. Así que en todo se debe manifestar el poder de Dios. Para que en todo caso la gente tenga oportunidad de reconocerlo a Él. Y por último, además de la presencia y del poder de Dios, lo que va a haber es producto, va a haber provecho, va a haber fruto. Nada de lo que va a ser infructuoso. Nada, como diríamos habitualmente, va a caer en saco roto. Así que va a haber fruto de todo aquello que Dios se proponga hacer en medio nuestro. Versículo 7 dice que vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Producto, fruto número 1, llena de gloria la casa, llena de gloria su iglesia, por supuesto de la gloria del Señor. Y en el versículo 9 vuelve a repetir algo sobre la gloria y agrega un fruto todavía mayor. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y daré paz a este lugar. En primer lugar, entonces, la gloria. La gloria que es la manifestación de la naturaleza, de la persona y de los actos de Dios. Cuando dice, he visto su gloria, ¿qué quiere decir esta expresión? Que ha visto a Dios mismo en persona, que le ha sido revelado algún atributo de la persona de Dios, que ha reconocido la naturaleza de Dios, cómo es Él, que ha reconocido alguno de sus actos poderosos. Esa intervención divina, uno dice, he visto la gloria de Dios, como que lo vio a Él en persona, vio su poder, etc. Así que la gloria de Dios referida en este caso es esa manifestación de esa naturaleza, de ese atributo, de esos actos de Dios. Es la revelación de Dios mismo. Y dice entonces que va a haber una revelación todavía mayor y más profunda que vos y yo vamos a poder recibir en lo sucesivo, de aquí en más. Porque dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La revelación de Dios postrera será mayor que la primera. Esa manifestación de Dios en todos sus aspectos va a ser mayor que lo que era hasta aquí. Y por último, y para concluir, el tema de la paz. La paz la tenemos que ver no solo como ese estado de serenidad o de quietud, ¿no es cierto? La paz, allí en el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, tiene un significado mucho más amplio y mucho más profundo. Todos sabemos que paz en hebreo se dice shalom. Y shalom significa bendición completa. Bendición completa, bendición abundante, bendición suficiente, lo que vos y yo necesitamos, esa bendición que cubre todos los aspectos de nuestra vida, una bendición plena, una bendición rica, una bendición abundante, una bendición que se renueva de día en día. Eso es lo que significa shalom. Y Dios está prometiendo eso. No solo su presencia, no solo el obrar de su poder, no solo una manifestación cada vez más amplia, más grande y más profunda de sí mismo, está prometiendo también una bendición completa que te va a alcanzar, te va a sostener, te va a guardar, te va a proveer. Todo lo que tu vida necesita, allí está en ese shalom, en esa paz que Dios está prometiendo a su pueblo y que nos promete a nosotros entonces también. Debemos anhelar de su presencia. Debemos anhelar su presencia. Debemos tomar conciencia de anhelar su presencia. Vital. Aquel siervo de Dios le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Si no vas delante mío, no me muevo, no hago nada. Es fundamental que la presencia de Dios nos siga acompañando de aquí en más. Y Él esté en medio nuestro y lo percibamos. Cuidado, el día en que comencemos a no percibir la presencia de Dios, vamos a estar en una grave situación. Por eso tenemos que anhelarla individualmente y corporativamente. Debemos desear la presencia de Dios. Debemos favorecer la presencia de Dios en medio nuestro. Debemos buscarla, debemos implorar la presencia de Dios con todo nuestro ser. Y por tanto, debemos quitar o debemos desechar, debemos abandonar o rechazar o alejarnos de lo que puede obstaculizar la presencia de Dios o de todo lo que pueda ocultar la presencia de Dios en medio nuestro. Y eso se logra indudablemente a través de la humildad, del quebrantamiento, del dejar atrás el orgullo, del yo doblegado realmente. Por lo tanto, tenemos que decir no a la suficiencia, no a la resistencia, no a la dureza, no a la terquedad, no a la soberbia. En parte de la historia del pueblo de Dios, hubo quien también les desafió a todo el pueblo y les dijo, en Dios haremos proezas. Y el salmista tomó nota y lo anotó ahí. En un par de salmos, no en uno solo, están en un par de salmos. Así que en Dios haremos proezas. Si no es en Dios, nada, ni proeza, ni mucho menos. Ahora en Él, su presencia, manifestación de su poder, con este fruto de mayor gloria, de paz, de shalom para todo su pueblo, entonces sí se pueden hacer proezas y mucho más. Así como Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las pueden hacer mayores todavía, si creen. Hermanos, que nuestra vida entonces esté en la búsqueda de Dios y en un estado de entrega y de consagración a Él, tales que Dios pueda llevar al cumplimiento todo aquello que se proponga respecto a nosotros como iglesia de aquí en más. Será lo mejor para nosotros y seguirá siendo su nombre honrado y glorificado, así como lo fue por todos aquellos que nos precedieron durante estos 31 años. ¿Qué te parece si buscamos estas proezas? Las buscamos en Dios. ¿No? Trabajando, sirviendo, ministrando, participando, con buen ánimo, sin temor, conservando y preservando esa unidad del espíritu en el vínculo de la paz, avanzando, creciendo. Si así fuera, indudablemente no nos va a faltar la bendición de Dios, que va a multiplicar todo aquello que podamos darle a Él, para que eso dé el fruto que Él se propone darle en su corazón. Hermano, te bendigo y te felicito por todo lo que has hecho hasta aquí para Dios, siendo parte de esta iglesia. Te animo y te aliento a multiplicar tus esfuerzos y a seguir buscando más de Dios para todos nosotros. Quiero honrarte y reconocerte y darte gracias porque Dios te ha estado usando y ha bendecido a su iglesia a través tuyo también. Y de igual manera, entonces, estoy seguro que por esa actitud tuya tenés que haber recibido bendición y tenés que estar recibiendo bendición de Dios, porque Él es fiel y porque Él recompensa a quienes actúan de esa manera. Así que disfrutá de todo lo que Dios te esté regalando en este tiempo también. Y aún los demás tenemos oportunidad de tomar decisiones firmes, seguras, definitivas, de poder ser también instrumentos a través de los cuales Dios pueda bendecir a esta su iglesia, para que entonces también puedas disfrutar de enorme bendición de parte de Dios sobre tu vida y toda tu familia. Por lo pronto, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Él nos encuentre con este sentir, con este espíritu, con este gozo, de aquí a unos años también celebrando todo lo que Él vaya haciendo en lo sucesivo. Dios te bendice, Dios te guarda y todo sea para su gloria y para su honra. Amén.